parte de nuestros enemigos es demoralizar y entristecer a los pueblos. Cazadoras de sonceras. La lucha es contra el capitalismo y los que nos explotan hasta que un día el pueblo acabe con el sufrimiento. Jueves, Cazadoras de sonceras, 19 horas, por la FM Riachuelo. El programa de Misioneros de Francisco. Un lugar donde vamos a conocer qué están haciendo los compañeros y compañeras de cada comunidad. Hablar de actualidad y compartir un buen momento. No te lo pierdas. Todos los jueves a las 16 horas, acá, en FM Riachuelo. Vamos haciendo lío, vamos haciendo lío, vamos haciendo lío, vamos haciendo lío, vamos haciendo lío. Desde el patio de los conventillos, entre asambleas y comedores, llega FM Riachuelo en el 100.9, en la boca del pueblo. Hora libre en el barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a otro programa que se llama Hora Libre en el Barrio. Esta experiencia que hoy, más que nunca, la hacemos junto a chicas y chicos de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Y ahora van a escuchar dentro de un ratito por qué digo hoy más que nunca. O si los adelanto. Bueno, vamos a tener las voces de ellas y de ellos en vivo. Sí, porque siempre hacemos muchos audios y demás, pero esta vuelta los vamos a tener en vivo y en directo acá por FM Riachuelo. Antes nos presentamos, le agradecemos como cada jueves a Ludmila Galeano, que es nuestra operadora técnica, a Analia Pauso, que está en la producción. Mi nombre es Patricia D'Ambrosio y en el día de hoy, como te contaba, vos que estás del otro lado, más que nunca vamos a tener las voces de las chicas y de los chicos acá presentes. ¿Por qué? Porque tenemos un meet organizado o un Zoom, como a ustedes les guste. La verdad que no me fijé qué tecnología estamos utilizando. Pero lo más importante de todo es que vamos a tener las voces al aire de un séptimo grado. Un séptimo grado que está trabajando con un proyecto que se llama Jornada Extendida, que existe en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. La escuela es la 17 del distrito escolar número 12, se llama Casilda Izarzábal de Rodríguez Peña. Tiene mucho nombre esta escuela. Este séptimo grado trabajó con Néstor Cortés, que es nuestro coordinador, el coordinador del programa REC. Y no solamente trabajaron con las chicas y los chicos y Néstor Cortés. Estuvieron trabajando con Gabriela Pasatir, que es la coordinadora de Jornada Extendida, justamente en esta escuela 17, con Maru Navarro y con Tomás Soumoulou. Espero que me haya salido bien el apellido. Bien, como siempre, y esto lo repetimos cada uno de los programas, hay que agradecer a la directora de las escuelas, a los directores. ¿Por qué? Porque ellos permiten que esta experiencia se lleve adelante en cada una de las escuelas. Así que le mandamos un saludo a la directora, que se llama Patricia Nosti. Y la verdad que ahora yo quisiera ya ponerme en comunicación con ellas y con ellos. Pero bueno, en este caso, bueno, vamos a tener recomendaciones musicales y anécdotas. Así que vamos a ver si los chicos y las chicas de séptimo grado están por ahí. Pero antes quería hablar con unos minutitos con Patricia. Ella es la directora. Así que me gustaría saludarte, Patricia. ¿Estás del otro lado? Ahora la vamos a buscar. En realidad arrancaría hablando yo. Gabriela, ¿cómo están? Buenos días a todos y a todas. Bueno. Soy la coordinadora de jornada extendida. ¿Cómo estás, Gabriela? No te estoy viendo, así que estoy un poquito ciega. Así que vamos a seguir manejando este programa así. Vos me decime cuando, bueno, estoy respetando o no la organización que ustedes tienen. ¿Cómo estás, Gabriela? Muy bien, acá estamos todos y todas muy felices, entusiasmados, ansiosos, así que acá estamos con todos los chicos y las chicas, la señora Débora, estamos todos acá presentes. Uh-huh. ¿Sabés que yo me equivoqué acá? Porque la directora se llama Patricia como yo, entonces dije, ay, tengo que hablar con Patricia. No, Patricia soy yo, así que en realidad, mala mía, me equivoqué yo, ustedes tienen todo perfecto arreglado ahí. Perfecto, excelente. Así que, bueno, contame cómo trabajaron, unos segunditos. Mirá, este es un proceso de un trabajo que llevó muchísimo tiempo. Arrancamos a principio de año en esta nueva cotidianidad que tenemos, uh-huh. donde nos pensamos como escuela de jornada extendida, uh-huh. no una escuela de jornada simple que tiene jornada extendida. Y eso posibilita pensar que todos los proyectos pedagógicos que llevamos adelante se hacen en equipo. Uh-huh. Es por eso que, más allá de que yo sea la coordinadora de jornada, soy una maestra más de todo un equipo enorme de trabajo, junto con Débora, Patricia la directora, Tomás, Maru, bueno, un montón de gente que podríamos seguir nombrando, y acá Néstor me va a decir, ¿te estás pasando del tiempo? Uh-huh. Es así, cortito, porque no todo el mundo conoce que existe jornada extendida adentro de las escuelas. Es un proyecto relativamente nuevo adentro de las escuelas. Así que si tuviéramos que decir por qué ahora esa escuela se transformó en jornada extendida, ¿qué hacen los chicos y las chicas en ese espacio? Bueno, te cuento que es un proyecto que arrancó en el 2016 en forma paulatina, uh-huh. donde todas las escuelas de jornada simple extienden su horario en contraturno en propuestas educativas en terrenos comunitarios o mismo en la escuela si está el espacio físico. Uh-huh. Nuestra hermosa Casilda es muy chiquitita, así que con los chicos y las chicas en contraturno nos vamos a un terreno comunitario. Uh-huh. Y ahí tienen otro tipo de propuestas con una dinámica lúdico-recreativa, donde se fomenta el trabajo con los contenidos priorizados para fortalecer esas trayectorias. Uh-huh. ¿Para qué? Para el pasaje al secundario. Eso hace que estén mucho más potentes a la hora de enfrentarse en primer año del secundario. Así que bueno, trabajamos un montón. Tienen teatro, lúdico expresivo, investigación en acción, ciencia, educación sexual integral. Uh-huh. O sea, muchísimas áreas que están desarmadas para que sí. se puedan ver de diferentes miradas un mismo contenido. Genial, genial. Así que eso quedó claro. Bueno, ¿sabés qué, Gaby? Te estoy viendo ahora y veo que detrás tuyo seguramente la tenés a Pilar y a Janina, ¿no? Que vamos a empezar con ellas. Ellas trabajaron sobre recomendaciones musicales. Así que las voy a saludar. Pilar, Janina, ¿cómo van? Todo bien, muy bien. Sensacional. Y ustedes van a arrancar recomendando una banda que a mí me gusta mucho. Ya sé que tengo años, muchos más que ustedes, pero a mí me encanta. ¿Cuál es esta banda? Es 21 Pilot, que se los recomiendo yo también a todas y a todos. Bueno, ¿me quieren comentar algo sobre esta banda? Bueno, es una banda estadounidense de pop rock conformada por Tyler Joseph y Josh Down. Ajá. Y creo que tenemos un poquito ahí de fondo escuchando a 21 Pilot, que a mí me gusta mucho. ¿Cómo llegaron ustedes a esta banda? ¿Por qué les gusta? Me la recomendó una amiga, tipo, me la recomendó Billy. Uh-huh. Me estaba muy buena y bueno, la escuché y estaba buenísima. ¿Y a vos, Pili, por qué te gusta esta banda? Porque me gustan bastante las letras de algunas canciones, que nada, aparte también me las recomendó mucha gente, Y la empecé a escuchar y vi que estaba buena y también me pareció que se la podía recomendar a más gente, como me decía a mí. También estamos con Janina, ¿sí? Y ella nos va a hablar un poquito, ¿no? De 21 Pilot. Sí, ahí le voy. Y conformada por Tyler Joseph y Josh Van, y antiguamente por Nick Thomas y Chris Ali. Y el disco más reciente de esta banda fue Talent and Icy. ¿Algún video que les guste? Habíamos una canción que es como la que, bueno, al menos nosotras nos gusta, se llama Clorín. Ajá. Que nada, es como que siempre que la escucho me recuerda a cuando veníamos a la escuela, o sea, a principio de año. Ajá. Entonces, el tema se llama Clorín. Vamos a ver si lo podemos levantar un poquito, así lo escuchamos. Ahí lo escuchan, chicas, que están del otro lado. Sensacional. Bueno, ahí estamos escuchando y hablando de 21 Pilot, así lo digo bien. Y bueno, también Pilar preparó algo sobre otro cantante. ¿Me lo presentás, Pili? Sí, es Louis Tomlinson. Vamos a escuchar el tema Back to You, que es un, para la gente que no sabe, es un ex integrante de la banda One Direction, que hace poco salió Wild, su primer y último álbum de este artista. Ajá. Bueno, tenemos ahí de fondo. Sí, y él participó, o sea, la banda se formó en un programa de televisión hace varios años, en 2010. Genial. Bueno, también tenemos otras chicas y otros chicos que están del otro lado haciendo esta comunicación y que son Azul, Joaquín, Aaron, Juan Cruz, Donato. Así que, ¿cómo están, chicas, chicos? Serían en este caso. ¿Están por ahí? Hola, yo soy Donato. Ajá. Hola. Nosotros venimos a hablar de anécdotas. Y probablemente acá en el azul, Nacho y Aarón. Bueno, mientras nos acomodamos, acomódense tranquilos, porque esto es así, es radio en vivo, así que se están acomodando los chicos, así que me gustaría que, para que quede más claro, cada uno antes de hablar salude con su nombre, así podemos identificarlos mejor. A ver quién arranca. Arranco yo, soy Joaquín. Acércate un poquito más al micrófono, Joaquín. ¿Ahí se me escucha? Sí. Ok. Nada, arranco yo a contar mi anécdota. Uh-huh. Es básicamente una anécdota media como de terror, entre comillas. Ajá, a ver. Porque básicamente lo que me pasó fue que invité a un amigo del jardín en segundo grado de primaria a mi casa. Sí. Tipo una pijamada. Y nada, obviamente estuvimos hablando un montón, comimos, qué sé yo, y nos fuimos a acostar. Cuando nos fuimos a acostar, nos pusimos a hablar de anécdotas paranormales que nos pasaron, no sé, que se movieron cosas, que escuchamos ruidos raros, algo así. Y yo suelo hacer como muchos chistes cuando estoy en una situación así. Entonces le digo, imagina que se cae ese juego de mesa, porque tipo, las camas están enfrente a un placar que tenía juegos de mesa. Ajá. Entonces le digo, ¿te imaginas que se cae ese juego de mesa? Pasan 5 segundos y se empieza a mover y se cae. ¡No! Y salieron corriendo. Gritando a buscar a mis papás. Claro. Y después se terminó siendo mi amigo porque estábamos muertos de miedo. ¡Wow! Sí, y viste, no sé por qué a ustedes, a los más chicos, les gusta tanto esas historias de terror, pero cuando les pasa, se reasustan, ¿no? Obvio, obvio. No, es como que nos da como intriga saber, tipo, si a alguien le pasó algo parecido a nosotros. Sí. Y como que entramos ahí como a contar un montón de historias. Y nada, y es como que cuando nos pasa nos quedamos tipo como quietos y nos morimos de miedo. Bien. ¿Hay alguna otra historia por ahí que me quieran contar? ¿Se presentan? Bien cerquita el micrófono. Hola, bueno, yo me llamo Azul y hoy voy a estar contando una anécdota que me pasó en el cole y es graciosa. A ver. Hace un tiempo, no me acuerdo mucho, creo que fue hace unos meses, estábamos en educación física con unos amigos y me empecé a pelear con un amigo por la pelota. Pero no pelearnos de mal, sino así... jodiendo y así, ¿no? Sí. Entonces nos empezamos a pelear hasta que él me metió cuerpo y yo me caí y se me cayó él encima y el tacho de basura. Entonces yo en ese momento me empecé a reír porque no me había dolido y bueno, se empezaron a reír todos y quedó como anécdota porque era muy gracioso para todos todo el tiempo recordarla. ¿Y se te cayó la basura encima? No. Por suerte tenía solo cartones. Ya me imaginaba toda la cabeza llena de cáscara de banana. ¡Ay, qué feo! ¿Quién quiere seguir con alguna otra anécdota? ¿Sí? ¿Se hola, acerca hola, el micrófono? Me llamo Donato y tengo una anécdota de más de peligro. ¿De peligro? Yo una vez, cuando estaba en casa, estaba jugando a como una escena del crimen, porque solía ver mucho eso con mi mamá. Básicamente los forenses encontraron un tornillo en su boca y se me metió por la garganta, me lo traje sin querer. Ah, ¿y entonces? Fuimos al hospital y me lograron sacar. ¡No! ¡Qué cosa más fea! Seguimos contando anécdotas con los chicos y las chicas de este séptimo grado que van a jornada extendida. ¿Nombre? Hola, mi nombre es Ignacio y hoy vengo a contarles una anécdota que me pasó cuando era más chiquito, tenía 5 años. Tenía 5 años, estaba en mi casa y estaba jugando con fósforos. Sí. Ahí estaba prendiendo y después soplando, cantando el feliz cumpleaños. Sí. Después tardé en cantar el feliz cumpleaños porque me estaba distrayendo y el fósforo empezó a bajar. Me quemé el dedito. Y el fósforo cayó en un tacho de basura. Sí. Y ese tacho de basura se prendió fuego. ¡No! ¡No! ¿Y entonces? Agarró un vaso, lo llené de agua y estaba tirando agua. Después vino mi mamá y empezó a tirar agua. Mi mamá me dijo, tráeme el extintor, tráeme el extintor. Y ya estaba abrazando la casa porque pensé que le iba a perder. Mi mamá logró apagar el tacho de basura, me aprendí una lección de no jugar con fuego, y desde entonces temo a los tachos de basura. Ajá. Seguimos escuchando anécdotas, ¿verdad? Hola, buen día, mi nombre es Débora, soy la profesora del séptimo. Ajá. Acompaño al grupo desde quinto grado. Sí. Ese año cuando empecé a la escuela, todos los años se festejaba la fiesta de Casilda, que es una fiesta que hacen habitualmente. Cuestión que todos los años, todos los grados, tienen que hacer un baile o algo por el estilo. Sí. Y mis alumnos y alumnas no tuvieron la mejor ocurrencia de decirme que baile con ellos. Ajá. ¿Y? Así que estuvimos practicando semanas para salir y bailar y exponernos enfrente de todos. Así que espero que se guarden ese recuerdo por muchos años cuando terminé el séptimo grado. Está buenísimo esto de que la seño baile con todas y con todos. Bueno, chicos, muchas gracias. Vamos a cortar un poquito con un tema musical, así seguimos después charlando. Soy de la ciudad, con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su vejez. Y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe,

todos los jueves a las 16 horas, acá, en FM Riachuelo. Vamos haciendo lío, vamos haciendo lío, vamos haciendo lío, vamos haciendo lío, vamos haciendo lío. Desde el patio de los conventillos, entre asambleas y comedores, llega FM Riachuelo en el 100.9, en la boca del pueblo. Seguimos en Hora Libre en el barrio, en este caso con los chicos y las chicas del séptimo grado de la Escuela 17 del Distrito Escolar 12. Estos chicos y estas chicas que trabajan en jornada extendida y trabajaron con Néstor Cortés preparando este programa súper especial. Así que vamos a hablar ahora de redes sociales, ¿sí? Así que me gustaría que del otro lado se vayan presentando, así charlamos un poquito de cómo utilizan ustedes las redes sociales. Así que, ¿quién quiere arrancar? ¿Me están escuchando? A ver, ¿quién se presenta? ¿Quién quiere tomar la palabra? Hola, ¿cómo te gustó? Mi nombre es Ignacio, me gustaría tomar la palabra. Responder una de las preguntas. Y la pregunta es, ¿cuál fue la primera red social que usé? La primera red social que utilicé fue WhatsApp, porque mi mamá quería saber cuando estaba bien a veces cuando salía de la casa. Y un amigo quería saber si estaba bien ahí. Correcto. Y pues esa fue la primera red social. De hecho, antes no me interesaba mucho Instagram, Facebook y todo eso. No me interesaba mucho, así que por eso la única red social que tenía este año fue WhatsApp. ¿Y ahora? Bien, y ahora creo que va a hablar mi compañera Azul. Bueno, hablamos con Azul entonces. Hola. Bueno, yo también la pregunta que me tocó a mí fue cuál usan usualmente y por qué. Yo usualmente uso TikTok, que es una aplicación para hacer bailes y esas cosas. Sí. Es como si fuera Instagram y Facebook, también se puede poner en privado y todo eso. La que más usualmente uso es esa, porque es la que más me gusta y como me gusta bailar, uso esa. Siempre haces bailes, entonces. ¿O alguna vez se te ocurrió hacer algún videíto de otra cosa? No, de otra cosa no. Genial. Bueno. ¿Y alguien más quiere compartir estas preguntas, ¿no? ¿Cuál fue la primera que usaron y cuál usan ahora? Bueno, hola, yo soy Janina ahora. Bueno, yo voy a responder la de cuáles no usan y por qué. Bueno, dale. Yo no uso mucho Facebook porque, tipo, no me gusta, no me entretiene mucho, tipo, no tiene tantas cosas para ver, tipo, antes lo usaba por los juegos, sí, por las cosas que había, pero ahora me parece muy aburrido. Ahora te parece aburrido el Facebook. Yo nunca lo entendí, ¿sabes? Te voy a contar un secreto. Nunca usé Facebook porque no entiendo la lógica del Facebook. Así que se ve que a mí me pareció tan bien aburrido como a vos. ¿Y cuáles son las cosas buenas? Sí, a mí me aburro bastante. A vos te aburre, sí. Y a ver, ¿qué les parece, chicos? ¿Cuáles son las cosas buenas y malas de usar redes sociales? Hola, mi nombre es Ailén y iba a decir cuáles son las cosas buenas y malas del uso de las redes sociales. En las redes sociales, por lo tanto, hay cosas buenas y malas. Por ejemplo, buenas es que, bueno, puedes compartir fotos con amigos, familia. Y las malas es que hay mucha gente que se hace pasar por otras personas, crea perfiles falsos. Claro. Eso que sería el grooming. ¿Conocés algún caso de alguna amiga, algún amigo que se encontró con alguien que no era de verdad quien decía ser en las redes sociales? No. Bueno, está bueno que no conozcas, porque eso quiere decir que, bueno, hay detrás un cierto cuidado, porque puede ser muy peligroso eso. Y en, digamos, en conexión con esto que estábamos hablando, las familias, ¿cierto? Debe ser una pregunta molesta. ¿Las familias deben revisar las redes sociales de sus hijos? ¿Deben revisar el uso que hacen sus hijos? ¿Qué les parece? ¿Por qué deberían hacer esto? Hola, soy Joaquín. Yo creo que debería haber como algún tipo de edad para tipo revisar. Si vos le dejás a tu hijo o a tu hija usar las redes sociales desde chico, yo creo que sí tendría que haber cierta revisión, porque obviamente no tiene la noción totalmente de lo que hace o en las redes sociales. Uh-huh. Pero ya cuando más crecen, yo creo que debería tener que dejar de alguna forma de controlar las redes sociales. Claro. O sea, para mí a partir de los 12, 13 o 14, ahí deberían tipo, ya no controlarlo tanto. Igual las redes sociales, si mal no, o sea, no me equivoco, alguien me dijo en algún momento que para usar algunas redes sociales hay que ser mayor, porque incluso antes de abrir la red social, te preguntan qué edad tenés. Todo el mundo miente en eso, ¿no? Pero bueno, me parece que en algún punto puede llegar a ser peligrosa. Hay que tener cuidado con eso. No sé, claro, qué piensan ustedes. Porque también cada uno debería tener como elección o cuidado con lo que está haciendo. Uh-huh. Y no dar mucha información sobre su, claro, vida, y tampoco aceptar gente que no conoce. Claro, claro. Aunque también para, hay otras aplicaciones que son como las mismas aplicaciones, Facebook, uh-huh, o Instagram, sí, pero una versión para niños más infantiles, por ejemplo, mi hermano. Ajá. Tienen su celu. Uh-huh. Una aplicación, no me acuerdo cómo se llamaba, pero es como Facebook, solo que para niños. Ajá. Y yo la desconozco, vos la conocés por tu hermano, ¿y qué se puede subir en esa red social que tiene tu hermano? ¿Qué sube tu hermano? ¿Sabés? Más es una aplicación para ver fotos mandadas por una computadora. Ajá. Sobre globos y así, sobre fiesta de cumpleaños. Sí. Y jugar a unos juegos que hay en esa aplicación. Uh-huh. Bien. Bueno, es todo un tema las redes sociales. ¿Saben una cosa? Ustedes usan redes sociales, pero yo que soy muy grande, en mi época no existía, y fue todo un trabajo acostumbrarnos a estas nuevas formas de comunicarnos a través de la tecnología. ¿Quedó algo por decir? ¿Alguien no, quiere comentar algo? No. Bueno. No, la verdad es que no. Bueno, genial. Tengan cuidado, chicos, con el tema de las redes sociales, chicos y chicas. Así que si les parece, vamos a escuchar un tema musical y luego seguimos conversando. Apenas somos dos desconocidos, con ganas de besarse, con ganas de que pase lo que pase. Apenas somos, yeah, dos desconocidos, miedo a enamorarse, con miedo de que pase lo que pase. Vamos a pasar un buen rato, si quiere después nos enamoramos. Vamos a pasar un buen rato, paso a paso que la cagamos. Ahí vamos a pasar un buen rato, si quiere después nos enamoramos. Vamos a pasar un buen rato, paso a paso que la cagamos. Oye, oye, óyeme bien. Tú eres lo que busco yo en una mujer. Te tengo en la mira desde que llegué. Siento que eres mía, yo no sé por qué. Ay, yo sé que es mentira decir que soy el hombre de tu vida. Si tú ayer no me conocías y no sabías que me querías. Ay, vamos a

tears on the knees to replace me. You're the wrong way, trying to get. I went up in a feature town where we could be at. Like a heart in a best way, shit. You can't give it away, you have, and you tend to fade. But I keep walking on, keep moving the dust, keep all the thought that the dog is yours, keep also home. Cause I'm the one that left in a broken home. Girl, I'm begging. Yeah, I'm begging, begging you. Finding hard to hold my own, just can't make it all alone. I'm holding on, I can't fall back. I'm just a call, not to face the black. I'm begging, begging you, put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out. Y en el tema musical estábamos todos y todas bailando para liberar tensiones. Estamos en el último bloque, ¿sí?, del programa del día de hoy con los chicos y las chicas del séptimo grado de la escuela. Que escuché por ahí que la llaman Casilda, ¿sí?, así a secas, con el nombre de pila, ¿sí?, del nombre que tiene impuesto esa escuela. Vamos rápidamente a este último bloque, que tiene que ver con séptimo grado. Se termina la escuela primaria. Se termina la escuela primaria. Así que me gustaría hacerles algunas preguntas. Bien, entonces vamos a ir preparando el audio para que podamos charlar, seguir charlando en este último bloque con los chicos y las chicas de esta escuela que estuvo trabajando Néstor Cortés, con ellas y con ellos. Y estamos restableciendo este audio para ver qué nos contestan los chicos y las chicas. Yo bailo y bailo sin parar. Mi vida es una historia triste. Bailo y bailo sin parar. Me tengo que reír. Creo que estamos conectados nuevamente. ¿Me escuchan, chicos? Sí, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, estábamos diciendo que este es el último año de la escuela primaria. Así que el último bloque lo vamos a hacer justamente con estas sensaciones, con estas impresiones que tienen ustedes. Y justamente lo primero que les quiero preguntar es, ¿cuál es la sensación que produce este último tiempo de primaria? ¿Quién quiere arrancar a contestar? ¿Alguien quiere contestar qué les está pasando en esto que son los últimos meses, el último, casi el último mes? ¿Sí? ¿Me están escuchando? ¿Quién quiere contestar, arrancar con esa pregunta? ¿Alguien quiere comentarme los recuerdos que tienen de este ciclo? ¿Me escuchan? No los estoy escuchando yo a ustedes. A ver, vamos a ver si podemos mejorar el audio. Y quedó planteada la pregunta, ¿no? ¿Qué sensaciones tienen ahora que se está terminando la escuela primaria? ¿Quién quiere arrancar? ¿Me quieren contar? Bueno, vamos a probar una vez más con esto que tiene que ver con armar este Zoom. Pasa a veces. ¿Me están escuchando, chicos? Sensacional. ¿Sale al aire los chicos? No estarían ustedes saliendo al aire, ¿sí? Así que, bueno. Bueno, ¿saben lo que vamos a hacer? Voy a decir la primera pregunta y quien me contesta que yo acerco el celular para que se pueda escuchar, ¿de acuerdo? Así que, ¿qué sensaciones produce esto de dejar la escuela primaria? A ver, ¿quién contesta? Y dejar la primaria me pone un poco mal porque estar como 7 años con las compañeras, de repente tipo estar en otra escuela con otros compañeros es como medio raro. Porque como que ya acostumbras a estar con tus compañeros y cambiar a otros es como, no sé, tipo, un poco raro. Bien, ¿y alguien me quiere mencionar algún recuerdo de este ciclo primario que se está terminando? ¿Alguien quiere agregar algo más sobre cómo imaginan la secundaria? Yo me guié más o menos en los gustos que yo quería seguir y también en la, o sea, qué escuela me quedaba más cómoda por el tema de qué tan cerca me quedaba o también si tenía que viajar en colectivo, por ejemplo, que me quede bien y que sea todo más práctico. Yo iba a responder la misma y para mí decidir secundaria no fue tan difícil porque yo me guié más porque tengo un hermano en esa secundaria y se me hacía más fácil porque no la tenía muy lejos, iba a ser mucho más práctico. Y aparte, en todos estos procesos de elección, ¿tuvo incidencia lo que hicieron con la CENIO de conocer otras escuelas? Sí, bueno, estuvimos con una entrevista de la escuela Urquiza, que nada, nos ayudó bastante a ver más o menos esa escuela, cómo era, cómo se manejaba. Y nada, por ahora solamente tuvimos una, pero obviamente si más adelante tenemos más, estaría buenísimo. Bueno, ahí queda algo por decir, algo que quieran agregar. Yo voy a responder también la pregunta de cómo me imagino el primer día de clase de la secundaria. Y ahora me lo imagino entrando al colegio y pues con mis compañeros, un día normal. Pero un día normal en secundaria, yo no sé cómo va a ser la secundaria, la verdad. Me dicen que va a ser complicada, que voy a tener un montón de materia luego, pero para mí va a ser increíble. Bien, ¿saben qué, chicos? Me quedaría todo el día hablando con ustedes, pero se nos acabó el programa, ¿sí? A ver. Yo espero que sea muy bien, aprender nuevos amigos, nuevas materias, y espero que sea muy bien. Paso el micrófono. Bien. Hasta acá entonces nuestro programa. Les quiero agradecer un montón, chicas, chicos, este programa, ¿sí? Fue un poquito diferente hacer lo que siempre hacemos, que es, bueno, de alguna manera este año con los audios de los chicos. Fue raro hacer este Zoom, pero fue genial, ¿saben? Así que mucha suerte para ustedes, para todas, para todos, en esta nueva etapa que se acerca, que es la escuela secundaria. Y nosotros nos estamos despidiendo hasta el próximo jueves a las 9 de la mañana. Recuerden que hoy hay turno tarde, hora libre, turno tarde a las 2. Y claro, quédense enganchadas, enganchados, porque ya llega Mateando en el Riachuelo. Chau, chau. The world.